Me has llamado a conocerte, me has llamado a amarte más, Jesús. Me has llamado a obedecerte y a vivir en santidad, Jesús. No quieres sacrificios. Holocaustos nada son, Jesús. Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Te lo doy hoy mi vida yo te ofrezco. Holocaustos nada son, Jesús. Lo que quieres es mi vida y también mi corazón. Te lo doy.